Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, tres minutos, ya pasaron de este domingo 9 de junio de 2013. La invitación de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para toda la gente de Nacional. Como todas las semanas, el repaso de los diarios del domingo, los comentarios de Isabel Rauber. Esto es Visión Nacional. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí. ¿Cómo te trata la gripe? Más o menos. Vamos ahí tirando. Peleando. Pero peleando. Con alegría de estar acá, está Gustavo. Está muy bien, está muy bien. En esta capital federal que tiene, por lo menos por ahora, muchísima humedad, un poco de lluvia por la madrugada, un tiempo que roza el fin del otoño, todavía no se quiere convertir en invierno. Así estamos en Buenos Aires. Arrancamos con Tiempo Argentino. El título principal de primera plana dice: la justicia destacó la importancia de las investigaciones de Tiempo Argentino y las usará como prueba. Nuevo impulso a la causa Papel Prensa. El juez aceptó como querellante a Lidia Papaleo. La viuda de Greiber, agrega el matutino, finalmente será parte en la acusación contra los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, según lo dispuso el juez Ercolini. Los encuentros entre el represor Gallino y Manieto, Mitre y Peralta Ramos, uno de los puntos claves de la investigación, fueron revelados en exclusiva por este diario. Nota de Juan Alonso en Tiempo Argentino. La tapa de Página 12 trae como dato más importante un reportaje al nuevo titular de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, quien, según el diario, anticipa los ejes de la etapa que va a encabezar en defensa. Analizará su nuevo lugar dentro del oficialismo, da su visión sobre la relación entre medios y oposición y confía en que las elecciones mostrarán la preeminencia de la Argentina real sobre la virtual. Se me mezclaron los tiempos. Es nuevo, pero en defensa, no nuevo en diputados. Acaba de dejar la titularidad del bloque oficialista. Y la frase que utiliza el diario para titular es: los que solo tienen aspiraciones individuales no pueden entender el sueño colectivo. Agustín Rossi en la tapa de Página 12. ¿Qué es lo que trajimos hoy para poner la cortina musical a los títulos de la mañana? Trajimos a Mariana Maceto. Mirá, si no la conocés, te la vamos a presentar. Es una folclorista que con este trabajo de diciembre del año 2012 está nominada para los Gardel. Es una percusionista, una cantante, una de las piezas que ha entregado el trabajo de Baraj como profe. Y realmente mucho vale la pena escucharla haciendo clásicos del folclore argentino. Ella nos va a acompañar hasta las 10 de la mañana. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la Rudita, monte adentro y tulumba la he de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, de entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaredal. Hojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Ahí está Mariana Maceto. Si no la conoces, te la presento. Bien, vale la pena escuchar este Soy Libre, que es su segundo trabajo discográfico, si yo mal no recuerdo, y que salió a finales del año pasado. Escuchabas La Campo Afuera, de Carlos Grifull. Flores que hay en el monte se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen sorandía. Arrancamos, Isabel. Arrancamos. Primer comentario de la mañana. Bueno, el primer comentario es de estas cosas, un poco onda depre, ¿no? Porque sí, digamos que lo más rescatable para los comentarios está sentado en las políticas de injerencia de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, no es un aliciente, pero es bueno tratarlo, estar atento y sobre todo ver el mensaje que se quiere pasar como abajo de la alfombra. ¿No? Terrible lo del control de las llamadas que se centralizan desde Estados Unidos, llamadas de teléfono, control de datos de Facebook, de Gmail, de Yahoo, de Hotmail. Aunque rápidamente salieron, y esto lo pueden leer en la prensa, salieron los managers de Facebook, uh-huh, como de Gmail, digamos que serían los dos más grandes, a decir que ellos no han entregado datos. Bueno, da risa, ¿no? Porque ya se sabe que no es un problema de que vos entregues los datos, sino están que en el aire. Se te meten y te los revisan absolutamente todo. Uh-huh. Y lo otro, bueno, igual se puede aceptar las disculpas, pero no depende de ellos, digamos, eso está claro. Lo del control de la llamada es una papa caliente, digamos que le salta a Obama porque se venía haciendo, pero ellos estaban como tratando de ocultar. En Estados Unidos esto de ocultar no es muy bien visto, ¿no? O sea que cada cierto tiempo tienen que hacer el blanqueo. Uh-huh. Y esto responde a esa política exactamente. Bueno, sí estaba en conocimiento del Congreso porque si no lo fríen, ¿verdad? Ahora vamos a ver con qué se disculpan los congresistas. Y es una violación total de lo que hasta ahora se suponía requería una orden judicial para entrar en conocimiento, o sea, en invasión de la privacidad, uh-huh, el derecho a la privacidad. Entonces ahora viene la explicación. Dos cosas, muy peligroso esto, porque bien la explicación primero, no se escucharon las llamadas, solamente se vieron los números. Bueno, o sea, ¿quién llama a quién, uh-huh, no? Y durante cuánto tiempo. Si me parece sospechoso, ¿por qué no voy a escuchar lo que dijeron? Es como tonto, ¿no? Quédense tranquilos, The American People, continúen mascando chicle, comiendo hamburger, uh-huh, porque solo números, nunca escuchamos conversación, ¿verdad? Bueno, ese primer comentario, que yo lo digo así porque es como lo recibe el que oye. Ah, bueno, puedes continuar chicle. ¿No escuchó qué dije? Continúo mascando. Bueno, y en segundo lugar, digo, lo más peligroso de todo esto es que persigue. Primero lo ponen arriba de la mesa porque saben que es una papa caliente que, uh-huh, va a explotar. Y necesitan que esté claro porque tienen que blanquearlo. O sea, lo que van a forzar es la aceptación. Primero jurídica, que es lo que le preocupa al gobierno. Y la otra cuestión es la ideológica, que es lo que le interesa al poder. Es decir, que se acepte esta impunidad del poder de violamos las leyes y qué. Exacto. Y se inventa el enemigo terrorista, porque está claro que es un invento del Pentágono y de la CIA. Uh-huh. Algún día estarán los papeles, no interesa, tenemos neuronas y sabemos que ese terrorismo internacional es inventado y apoyado desde el mismo corazón del poder para poder tumbar precisamente todas las garantías y la legislación internacional para llegar al control panóptico mundial. Bueno, esto es lo grave de la noticia. No importa si oyeron todas las conversaciones, si se puede continuar mascando chicle y vivir tranquilo por la seguridad, sino que, señores, esto es por todo el control del mundo, uh-huh, por todo el control del planeta. Y además, ¿quién dice, Gustavo, que solo oyen? También, claro, pueden introducir información. Por supuesto. Sí, todas las puertas de salida son puertas de entrada. Yo, uh-huh, no sé si vos tenés dos puertas, uh-huh, en tu casa. Muy pero bien. Yo pero tengo una misma, una, claro, por donde entro y una por donde salgo. Claro. Entonces, cuidado, la naturalización. Están acostumbrando al mundo de que se pueden violar las leyes en función de los objetivos. Es siempre la misma película del cowboy. Claro. Te transformo en reo y después te tengo que matar y todo el mundo va a estar de acuerdo porque al reo hay que matarlo. Uh-huh. Entonces, busqué el reo y ahora estamos legalizando esto. Muy peligroso. Hay una tibia queja de la Unión Europea, de la encargada de seguridad, que bueno, esto hay que ver si involucró a ciudadanos europeos. Es decir, mientras sea africanos, latinos y asiáticos, todo bien. No hay problema. Hay que reventarlos, no hay problema. Sí, sí. Porque el discurso además va a tranquilizar a los americanos. Continúen mascando chicle, comiendo hamburgues, porque con ustedes no es el problema. Pero latinos, árabes, asiáticos son los complicated. Exacto. Entonces, bueno, esto digo, atención, porque es una violación de todo tipo de derecho. Y los amantes del Gmail, bueno, más atención todavía, porque a veces ponen pavadas para jugar y todo está registrado. Todo revela algo. Todo revela algo. Claro. Bueno, este es el primer comentario que creo que es el más pesado. O sea, Watergate, pero ahora escuchamos al mundo, ¿no? A un grupo de personas nada más. Escuchamos al mundo. Terrible. Y además ya no hay Watergate. Y claro, pero o digo... O sea, ahora está bien. El imaginario bien, nos va a llevar teléfonos, escuchas. ¿Sabes que puede haber un tipo que tenga un cuchillo de cocina que esté caminando por una calle de Manhattan y puede llegar a ser una amenaza mundial? Exactamente. Para ese poder, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto, para identificar a ese tipo con el cuchillo de cocina que puede llegar a caminar por las calles de Manhattan, hay que hacer este hay control mundial. Exactamente. Hay que buscarlo. Gustavo, equipo, oyentes de la radio pública, Pepe Ramos Mejía, un abrazo de Jorge Correcaminos de Torcuato, maratonista, 71 años. Permitime, Gustavo, que haga este pedido en beneficio de la gente de Irasusta, Entre Ríos. Cuando llueve, tienen inconvenientes para salir del pueblo, a veces con riesgo de vida. Le pido al querido gobernador Uribarri que mejore la ruta La Roque y La Susta. Hola, buen día. Este es un mensaje para lo que está diciendo Isabel Reuber. Saludo a Gustavo también. ¿Por qué todavía no tenemos sistemas operativos de computación como Linux y demás en esa región, en la zona sur? ¿Por qué seguimos dependiendo de los sistemas operativos de Estados Unidos? Eso es un grave problema porque ahí es donde ellos se meten. No es ninguna novedad lo que digo, pero digo, en la medida que avancemos en la integración hay que tener sistemas operativos y telefonía con sistemas propios. Sí, buenos días. Bueno, habla Agustín de Bursaco. Yo el domingo pasado dejé un mensaje sobre cablevisión y una señora me contestó que el cable no es necesario, que se puede sacar. Yo me refería a que Cablevisión cumpla con la ley, nada más. A 133 pesos Secretaría de Comercio. Y ellos están a 143 pesos. Es una barbaridad. Hacen lo que quieren, ¿no? Yo lo que quiero, justicia, ¿eh? Que respeten la justicia. Bueno. ¿Qué dice Clarín? Su principal título de tapa... Aporta nuevas pruebas contra Vudú por el canje de la deuda. Es en la causa que investiga el pago de más de 12 mil millones de dólares que estaban en default en el 2010. Documentos a los que accedió Clarín muestran que el entonces ministro de Economía habría intercedido para favorecer a los bonistas. Hoy lo que no hay en la prensa opositora es un eje dominante, y esto también es un síntoma que va rompiendo algunos de los perfiles que han mostrado, por lo menos en los últimos 3 o 4 meses. Los domingos han sido casi un trabajo en cadena de La Nación, de Clarín y de Perfil. La Nación dice, autonomía en riesgo, la ofensiva kirchnerista para copar la universidad. Crean cátedras paralelas para alinear el relato y desplazan a profesores en La Plata. Por su parte, la gente de Perfil dice, Massa... Mi prioridad es 2015, con la presidencia en la mira, define si va o no como diputado. Y el otro dato de tapa es el romance oculto de Carmen Barbieri y Scioli. Lo reveló Karina Rabolini. Se saludan, hola novio, hola novia, pero fue hace 40 años, cuando ella estaba en la secundaria y debutaba en el Maipo. Título principal de La Prensa, tiempos de dar, La colecta anual de Cáritas tiene el estímulo del nombramiento del Papa Francisco y un mensaje claro: no minimizar la pobreza. Yo te he dicho, nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos a ver eso qué tal es. Te propongo Sir Viñacus y tus tatas al lugar. Para la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Te compraré ollita nueva en la feria Sumalao. Es cuestión de hacer la prueba de vivir. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amaneados. Seguimos escuchando a Mariana Maceto, percusionista, cantante, Sir Viñacu de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Las cosas tienen con el tiempo la ocasión, y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntitos ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, sílvame como perdís. El año pasado, a mediados, me desapareció mi Hotmail. Nunca más lo pude recuperar, perdí todos los datos, tuve que abrir un Gmail. Este año, ahora 2 meses, me hackearon la clave del Facebook. Nunca más pude entrar, tuve que empezar con otro. ¿A dónde fueron a parar todas mis cosas? ¿Al ciberespacio de quién? Silvia Ramos Mejía. Ahora está toda la mesa, feliz día del periodista, Jorge Correcamino, que prepare el asadito, que ni bien pare la lluvia, agarro la chambreta y voy para allá. Y bueno, un beso a la Colo y un saludo a Obama y a Durán Barba. Ahí va. Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar y lo que sí, Isabel, Isabel, yo te pido un favor grande, que nos tengas de ahora en más en contacto con el Banco del Mercosur. Ese banco va a ser lo más grande y lo más hermoso que se va a llevar a cabo en nuestro Latinoamérica morena. Por favor, te lo pido. Gracias, chao. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, hola Angélica de Torcuato. Muy buenos días, chicos, muy buenos días, Gustavo, Isabel, bienvenida. ¿Cómo te extrañaba, a pesar de que hace poco que estás en Radio Nacional, a veces en 678, en Televisión Internacional, pero te sigo, te amo? Bueno, qué voz tan linda, tan nítida de esa cantante. Ponela de nuevo, Gustavo. Gracias, cariños para todos. 9:21, ya han pasado el nuevo día. Isabel Rauer. Vamos acá, gracias a los que nos llaman, gracias, y bueno, esta última oyente, ¿verdad? Tenemos un saludo de Ramón Bole por el Día del Periodista, que bueno, como lo nuestro va del domingo al domingo, y Noé Valcarce ya se despertó, buena onda, nos está acompañando por el Facebook. Buen día, equipos y oyentes, saludos merlinos, porque ella es de San Luis. Uh-huh. Estas cosas se pueden poner y le guste a quien le guste o le disguste, ¿verdad? Bueno, quiero comenzar con esta noticia que, bueno, tampoco es agradable, pero bueno, acompáñennos, bánquenos este domingo como viene, que es que Mandela está internado, ¿no? Este símbolo de la dignidad mundial, símbolo, 95 años en julio, el mes que viene. Uh-huh. Aguante Mandela. Queremos desde acá, desde este programa, desde este país, con todas las fuerzas de los procesos de democráticos, progresistas, con todo el ámbito de integración de América Latina, con todo el entusiasmo de liberación de los pueblos, mandarle mucha fuerza, ¿verdad? Que le lleguen las buenas ondas a Mandela. Queremos que nos siga acompañando. Con tanta sencillez, lo hemos visto cómo está, tranquilo. Bueno, hay un aliciente, lo vi sentado. Sabes que a esta edad estar acostado es terrible, ¿no? En gran medida, digamos, las complicaciones que tuvo Chávez precisamente porque no podía todavía estar incorporado y sin respiración asistida. Uh-huh. O sea que está una pelea buena. Bueno. Lo importante de Mandela, a ver, la longevidad, su longevidad le ha permitido en los últimos años poder estar en libertad un poco más de la segunda mitad de su vida que la primera. Es impresionante, ¿no? Porque hasta los 80 años se dividía casi en dos su vida. Exactamente. Y por eso digo que es un mensaje de todo, un mensaje de esperanza. ¿Quién dice que la vida se termina en determinada edad? Es cierto. Porque consumió su juventud en las rejas. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, sí, sí. Es muy duro, muy duro. Y sin embargo, fíjate que todo lo mejor que la vida le deparaba estaba para el día después de salir. Exacto. Evidentemente, él eso no lo descubrió. Tuvo la virtud de poder vivirlo, porque también podría no haber trascendido las cárceles, ¿no? Uh-huh. Y con eso, después no se aferró al poder. Digamos, las enseñanzas de Mandela son muchas. Es decir, no hice todo esto para llegar y enquistarme en el poder. Cierto. Y con lo cual, él se trasciende a sí mismo y a toda su todo su legado. Uh-huh. Bueno, este es un primer mensaje muy importante que no se nos quede. Y vamos al patio. Muy bien. Vamos a Brasil. ¿Vamos? Se está armando la cosa. Uh-huh. Hemos venido comentando la cumbre del Pacífico. Sí. Hemos visto la espantosa pretensión del gobernante colombiano de inscribirse en la OTAN. Uh-huh. Previamente recibió a Capriles y estuvo en una jugada turbia contra Venezuela, aunque ahora, bueno, que no fue tanto, ¿no? Como si a nivel de presidentes se pudiera manejar las relaciones internacionales como los chicos de la escuela primaria. Exacto. Te tiré la manzana al piso, bueno, perdóname, fue sin querer. Bueno, no fue sin querer la reunión con Capriles, uh-huh. ¿verdad? No es sin darse cuenta. Tampoco ha sido sin querer la cuestión de la OTAN. Pero Colombia no es el objetivo. El objetivo es toda Sudamérica. Claro. Y quien está digitando la cuestión es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué uno esto con lo de Brasil? Ah, porque ya apareció un candidato, que no vamos a decir, no soy yo quien para declararlo ganador, ¿verdad? Pero un candidato que tiene el perfil para pelearle al PT y a Dilma las próximas elecciones. Se trata de Aécio Neves y se titula así en La Nación: Brasil tiene que tener el coraje de revisar el Mercosur. O sea, ya entra con este lenguaje neoliberal hablando de coraje, de valentía, de que es doloroso pero necesario, cosas que son bien conocidas, ¿verdad? Sí. Y que uno ve como el remake. Ahora este señor, Aécio Neves, es de Minas Gerais. Bien. Ha salido electo en las primarias como el candidato presidencial por el Partido Socialista Democrático de Brasil, el PSDB. Uh-huh. ¿Eh? Es ni más ni menos que el nieto de Tancredo Neves. Uh-huh. ¿Eh? Sí, recordaremos claro, que es el primer presidente al que sustituye al golpe militar del 60 y que dura hasta el 85, me parece. Bueno, discúlpenme la tos, pero de hablar ahí todavía algo me queda. ¿Qué dice este señor? Bueno, que Brasil hasta ahora ha recuperado o sea, ha contribuido, ha sacado a 40 millones de seres humanos de la pobreza. Uh-huh. El resto de los gobiernos de América Latina a 20 millones. Pero tiene un problema, se ha quedado estancado porque solo administra la pobreza y él propone salir de la pobreza, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Habrá andado el señor Barba dando una vuelta, porque el discurso está espectacular. El discurso, ¿verdad? Es la profundización. Buenísimo. Claro. Y también está estancado Brasil y está estancado el Mercosur. ¿Y qué propone para superar al Mercosur? Ah, hay que hacer lo mismo que la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Ni más ni menos, claro. Lo mismo que la Alianza del Pacífico. Hay que destruir este tratado, se puede quedar como algo bilateral, pero hay que entrar a acuerdos de libre comercio bilaterales, por supuesto, con Estados Unidos y otros países. Y esto es la dinamita que traen con respecto a la integración del sur. No hay que ser bobo. Estos no son cantos de sirena ni de... Ya sabemos, la socialdemocracia es la socialdemocracia del neoliberalismo. Uh-huh. Ni más ni menos. Tienen un lenguaje más moderado, pero aplican las políticas neoliberales. ¿Y por qué digo esto? Porque Brasil, precisamente, no es el país que necesita un bloque o un tratado de libre comercio. Brasil está en los BRIC, claro. Que es la alianza comercial con China y con India. No necesita ningún Pacífico, tiene todo el Pacífico del cual se pueda disponer en las realidades comerciales. Uh-huh. ¿Por qué está hablando como que aquellos grupitos de países económicamente endebles en términos de mercado, si sumamos la población, significan nada? Significan nada, señoras y señores, no engañarse. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza política de ser la cuña del imperio que viene a destruir el Tratado de Integración. Uh-huh. Y este señor Neves viene a prestarse para ser la palanca que destruya a Brasil. Así de clarito. Se propone ganar las presidenciales del próximo año. La pelea es fuerte y, por supuesto, que el PT no es ningún partido improvisado, ¿no? Claro. Sí, así que no estoy declarándolo ganador, pero encontraron a alguien que supere la ruptura entre los paulistas y los mineros, que son los de Minas Gerais, ya que en este acuerdo él se impone sobre José Serra y viene con toda la fuerza del abuelito. Apelan a la mística, ¿verdad? Lo viejo sirve cuando reciclado, lavado y enjuagado permite hacer las políticas del imperio en el presente. Así con el panorama injerencista en América Latina. Muy bien. Visión Nacional. Vamos a la primera plana de Miradas al Sur, título principal, el asedio a Cristina, dispersión opositora y expectativas de definición en el kirchnerismo. Dice el diario que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fue tajante. Vamos a resolver rápido. Se refirió a que en los próximos días llegará al máximo tribunal alguna de las tantas cautelares que la justicia federal tiene sobre la elección de consejeros por voto popular. Y como todos los domingos, las tapas de Crónica y Popular tienen mucho que ver con el fútbol del sábado. El descenso al rojo vivo. Arsenal 1, Quilmes 2, Belgrano 0, San Martín de San Juan 2. El Diablo quedó casi condenado a jugar en el Nacional B a las 14. Va por un milagro en el Monumental ante River, que pelea por el título. El título secundario que tiene que ver con el fútbol, Vélez, All Boys, gases, balas de goma y suspensión. ¿Qué dice Diario Popular? El rojo está en el horno. Las victorias de Quilmes y de San Martín dejaron a Independiente en el infierno. Datito muy particular de las lecturas del domingo. Suplemento del diario Perfil. Libro La Argentina de Clarín. Una investigación exhaustiva de la trayectoria de un diario que, aunque hoy parezca lo contrario, siempre supo estar cerca del poder, dice el suplemento domingo del diario Perfil. Gracias a una profunda investigación, el periodista Martín Sivak escribió un libro extraordinario y apasionante, incómodo para los dos bandos de la Argentina, polarizada del presente e indispensable para entender las relaciones entre los medios de comunicación y la política de la segunda mitad del siglo XX. El diario del poder, así es el título de Perfil, una historia política del medio más influyente. Isabel, quisiera saber qué opinas vos de la palabra empoderar que utilizó la presidenta el otro día en su mensaje. Si es sinónimo de poder popular, y cómo, vos que sos una especialista, ¿cómo imaginás que se comenzaría o que seguiríamos trabajando para la creación de poder popular o para empoderarnos? Habla Mirta de La Plata. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Hola, muy buenos días. Hola, digo Armando en Chivicó. Muy buen programa. Como siempre, nos deleitan con sus capacidades periodísticas como profesionales. La oposición no puede reclamarle nada al gobierno porque lo único que hace es oponerse por oponerse mismo. Y no tiene ni fundamento ni justificación. Y menos más que gracias. Buenos días, habla Juan de Parque Patricio. Estaba escuchando el comentario de Brasil y yo me pregunto, a ver si ustedes me pueden responder, ¿por qué Argentina no está en el BRIC? Antes era por la cuestión de tamaño o PBI, pero ahora es el BRICS en Sudáfrica, o sea que todos esos argumentos de tamaño y PBI y todo eso cayeron. ¿Y cuál es la razón por la cual no está en el BRIC? A mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Será la rivalidad geopolítica con Brasil? A pesar de que no, pues, gracias. La tapa de 23 es una suerte de puerta abierta a las PASO, a las próximas elecciones. Egolandia, dice, a una semana del cierre de la inscripción de alianza, la oposición ofrece más grietas que acuerdos. Todos se ven presidenciables y priman los intereses personales por sobre las propuestas. La máxima que pocos se animan a rebatir. ¿Quién juega en 2013? Quien no juega en 2013, ahí va, tampoco lo hará en 2015. Y si leemos la tapa de perfil con un Massa borrado para las elecciones de 2013, pensando en las de 2015, bueno, el hombre no encontrará demasiados aliados ahí en ese arco opositor que muestra la tapa de 23, con Moyano, con Pino, con Sanz, con De Narváez, con Lita, con todos los personajes, con De La Sota, con Wiener, con todos los personajes que forman parte hoy de esa Egolandia. Está Mariana Maceto recordando a Víctor Jara y Manifiesto. Te dejo la tapa del suplemento Economía y Negocios de La Nación, Isabel. La región mira al Pacífico, alianzas que dejan fuera al Mercosur. Nuevos acuerdos de comercio entre países de América Latina eclipsan al bloque conformado por Brasil, la Argentina, Uruguay y Venezuela. Claro. ¿Qué otra cosa pueden decir? Cuando ya sabemos que hace el análisis que quiere, vos podés sumar titulares o podés sumar mercado. La alianza del Pacífico es absolutamente intrascendente. No la necesita Brasil, no tiene que dar toda la vuelta para ir a hacer lo que tiene enfrente. Y alianza que ha construido cuando el resto de países se reía, ¿verdad? Porque decía un oyente, ¿por qué Argentina no está? Argentina, digamos, se relaciona con los BRIC en este momento a través de Brasil y China. Recordemos que Argentina tiene tratados con China y con Brasil. Y evidentemente cuando Brasil, que no vamos a discutir su capacidad estratégica de pensar a lo grande, ¿no? 50 años para adelante, cuando Brasil comenzó esta alianza con los chinos, con los indios, con Rusia, y después se suma Sudáfrica, que nada tiene que ver con el bloque dominante del poder, y dominante del poder no tan dominante económicamente, más bien cada día está más en la catástrofe económica, sino de la hegemonía cultural. En este país, digamos, los sectores económicos ya sabemos lo que dirían y lo que siguen diciendo, ¿verdad? Si ahora se acuerdan del Pacífico, es solamente por el lacayismo que tienen y como Estados Unidos apoya este grupete de países que no tienen ninguna importancia económica, entonces ahora de repente hay que estar en el Pacífico. Sin embargo, cuando el BRIC se estaba formando, cuestionando el poder hegemónico de Estados Unidos y hacia Europa, hacia en tanto Japón, ¿verdad? En ese momento nadie era fanático del BRIC, ¿verdad? Tampoco lo son ahora. Ahora lo que son es fan de esta alianzucha de países que en acto ultremen de desesperación y servilismo se han constituido en esta supuesta alianza, que a tal punto no es nada sin los grandes, que ya tiene su candidato interno adentro de Brasil con este señor Neves para llevarse a Brasil de los BRIC, porque claro, es importante que pase a través de Panamá, que pase, ¿no? Es fundamental para que se relacione con China. ¿A quién le van a meter el cuento? El objetivo es dinamitar Mercosur, UNASUR y el Banco del Sur, que ven surgir. Como dijo esta oyente, el Banco del Sur, lo vamos a tener en cuenta. Se está formando ya, ¿eh? Ya sabemos que hay un cash que no es grande, pero bueno, con algo se empieza. Pero esa desesperación se traduce en esta media política y, por supuesto, en los titulares de quienes representan a nivel interno estas políticas del lacayismo. Decía un oyente preguntó por empoderar. Bueno, no, nosotros no podemos dar conferencias, digamos, en la radio, pero empoderar es en realidad recuperar el poder que le ha sido quitado por el capital. Históricamente, no es que le haya quitado, usted haya entrado a su casa y le haya quitado algo, que también puede ser, pero bueno, es en un decursar histórico, este empobrecimiento y apropiación de la capacidad de poder es la capacidad de reproducir la vida a propia cuenta. Esa capacidad de reproducir la vida nos ha sido quitada en miles de años y uno se ve obligado a venderse como fuerza de trabajo. Se vende en el mercado y se transforma en mercancía. Exactamente. ¿Eh? O sea, en vez de sujeto, el mercado nos ha transformado en objeto. Este empoderamiento es empezar a hacernos cargo de nuestra vida y dejar de ser objeto de consumo del mercado. Digamos, sintéticamente, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, cada uno verá, analizará, por eso yo hablo de empoderamiento desde abajo, desde su realidad, cómo lo puede ir haciendo. Para esto siempre recordar la frase de Víctor Heredia en aquel Taqui Ongoy, que decía, ¿qué hubiéramos sido si nos hubieran dejado ser? Bueno, ¿qué como hubiéramos para recordar sido? Pero los años bien. Que no tuvimos el poder de determinar quién queríamos y ser. Y no hemos podido tener todavía en miles de años, ¿verdad? Porque toda la historia de la humanidad, en realidad, hasta ahora, es la historia de composición del poder está del capital. Bien, por bien. Eso necesitamos un nuevo modelo civilizatorio, donde podamos, como humanidad, vivir en sintonía con nuestros intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? A favor de la vida, es decir, tomar en cuenta la naturaleza, tener un sistema productivo que no destruya ni mate ni la naturaleza ni los seres humanos, terminar con las guerras por las fuentes de energía y de vida y ponernos de acuerdo en construir lo que sería el bien común de la humanidad. Mucha discusión, pero bueno, es lo que está adentro, está atrás de la pelea esto, Mirta, es lo que está, por eso se pelean, por eso las notas, por eso matan y por eso generan todos estos espejitos de colores para que la humanidad no se dé cuenta de que el modelo civilizatorio de muerte que tenemos hasta ahora está agotado y que tenemos que abocarnos a construir un nuevo modelo civilizatorio. Y eso no lo puede hacer ningún gobernante si no empieza por casa, si empieza por nosotros mismos, en nuestras actividades, en nuestras comunidades, cómo queremos vivir, cómo lo vamos a hacer y, por supuesto, un debate muy serio de la economía. Los indígenas hablan de el buen vivir. El buen vivir es esto, poner nuestra vida en función de nosotros mismos, vivir bien para la humanidad, vivir bien en un entorno donde todos podemos vivir bien, es decir, solidaridad frente a mercado, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero bueno, estos señores, ni el Neves, ni Obama, me parece que no van en este código, ¿eh? No. Cabalgan en otros códigos. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Comienza Espacio Publicitario. Se extiende la promo. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 30 de junio por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te la podés perder. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida de 28 de mayo de 2013 al 30 de junio de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Lo que voy a contar sucedió en Parque Patricios, cuando Nahuel Matías Jacome tenía 2 años y medio y su mamá, Cora Pepe, le puso un pullover. El chiquito la miró y le preguntó, ¿tengo frío yo? Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé. Además de la de Nahuel, yo escuché varias anécdotas de este tipo. Me acuerdo ahora de 3 hermanitas cuyas historias me contó Fabiana Fondevila. Anouk, a los 4 años, se quemó en la pierna y le preguntó a la mayor, «Me duele, Sofi». Divina. Y la hermana más chiquita, Mini, a los 3 años, estaba mirando fotos de modelos. «Ay, mamá, mirá qué lindas. ¿Cuál te gusta más?» «A mí esta», dijo la mamá. «¿Y a mí?» «Cuando tuve coraje, llamé». Me encantan estas historias. Y hasta ahora que pedí ayuda, me resultaban, además de adorables, inexplicables. No entendía por qué un chico puede hacer estas preguntas. La profesora de psicología, Lisa Trejo, opinó en primer lugar que los padres son los que tienen el saber. Ellos saben qué está bien y qué está mal para los chicos. También puede pasar que los chicos tengan la idea del cuerpo de ellos como una extensión del de la madre, entonces poder reconocerse en el decir de la madre les da entidad, identidad. Y en tercer lugar, Lisa Trejo reparó que a veces el adulto abriga al chico sin preguntarle, entonces él no sintió frío, pero sabe que su mamá sabe. De ahí la pregunta, ¿tengo frío yo? Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Algunos toman mucho vuelo propio. Adriana Lanís me contó que a los 4 años, su hijo Fernando Moleta estaba jugando a que apuntaba con un destornillador. «Fer, deja de jugar con eso, es peligroso», indicó el papá. «Me podés dejar ciego». «¿Cómo?» «¿Y si me lo metes en un ojo? Eso es tuerto». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Esta semana en Revista 23, Egolandia. A una semana del cierre de la inscripción de alianzas, la oposición ofrece más grietas que acuerdos. Todos se ven presidenciables y priman los intereses personales por sobre las propuestas. La máxima que pocos se animan a rebatir. Quien no juega en 2013, tampoco lo hará en 2015. Además, evasión en la chácara. Allanaron el country en el que Carrió construye su casa. Subfacturaron por millones de pesos. Hola Violeta, el fenómeno infantil que revolucionó la tele. Seducción pre-teen y millones. 23, una etapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Hola, buen día. Feliz día del periodista, a los periodistas de radio, sobre todo de Radio Nacional, que los escucho todo el día, desde Cintia García, bueno. Lo que han hablado recién sobre la internet, yo lo experimenté hace rato, descubrí que censuraban los correos. Yahoo no me mandó un correo porque mencionaba Chávez, Evo Morales y Correa. Y me decían que Hola, soy Emma de Ciudad Madero. Empoderarse, creo yo, implica que hasta ahora falta poder. Entonces, es encaminar a los pueblos a movilizarse para conocer, identificar y superar las limitaciones, los manejos y las políticas neoliberales que le impiden a los pueblos apropiarse los recursos y el manejo de los mismos para ser protagonistas de la patria chica y de la patria grande. Soy Emma, bueno, espero colaborar. Buen día, ¿qué tal? Bueno, estoy sintonizando Nacional, está bueno. Quería opinar, la Argentina no está en el BRIC. ¿Por qué? Pues tiene otras también representaciones en los países, antes era no alineado. Y porque recién se está recuperando industrialmente la Argentina. Y porque también no tenemos una oposición del campo popular. Así que por eso es. Pero bueno, somos socios. Marta de Ituzaingó, buenos días. A mi entender, ninguno de los dos tiene chances de suceder a Cristina, ya que no continuaría en el proyecto de inclusión. Scioli le llega a los tobillos y Massa a la rodilla. Para mí, sigo teniendo el mismo candidato que cada vez está mejor posicionado. Buenos días. Visión Nacional. 9:49, ya pasaron de este domingo 9 de junio de 2013, rápido sobrevuelo por las tapas de los suplementos deportivos que directa o indirectamente tienen a Independiente como el gran protagonista. Peor imposible, dice el gráfico en el diario Perfil, ayer fue un día negro para Independiente, ganaron Quilmes y San Martín, por lo que el rojo quedó al borde del descenso. Lo dejó al rojo en coma, dice Diario Popular, y habla de la victoria de Quilmes. Culpables, dice el suplemento de Perfil. No solamente quienes salen en la foto actual arruinaron a Independiente, que mañana podría descender. Los 30 principales nombres y factores, los que salen en la foto, son esas 30 caras que tienen que ver con los últimos 6 campeonatos que armaron este promedio flaco de Independiente. El cielo y el infierno, dice el deportivo de diario La Nación. La 17ª fecha no podía comenzar peor para Independiente. Y finalmente, abrazo de gol, suplemento deportivo de Crónica. Se juegan todo. Independiente muy complicado por las victorias de San Martín de San Juan ante Belgrano y de Quilmes frente a Arsenal. Necesita ganar para mantener su esperanza de no descender. Mientras tanto, River no puede resignar más puntos en su pelea por el título. Isabel Raúl. Vamos a darle un chance a los de Facebook que nos escribieron. Y después vamos con las recetas de Mami Chuli. Perfecto. Pero bueno, Horacio Briñone, que siempre nos escribe, bueno, nos deja sus grandes aportes. Bueno, también hoy nos ha mandado como 2 mensajes y recalca, ¿verdad? Dice que por muy grande que sea y sofisticado el aparato de espionaje y control imperial, no es nada sin la colaboración de las dirigencias locales. Uh-huh. Entonces, hace un raconto y sobre todo como una especie de llamado, si nuestra dirigencia se dedicara a estudiar un poquito por día, como sugieren Fidel y Chávez, en lugar de instruirse por los diarios, otro sería el cantar. Tiene razón, se ve que las dirigencias, como él dice, en el ámbito latinoamericano, en general se puede decir que leen pocos, sobre todo si no lo circunscribimos al ámbito presidencial. Sí. Cristina García, Juan Manuel Santos es un escrupuloso, como todo derechoso, se fotografía abrazándose con Chávez junto al féretro de Kirchner y da la puñalada por atrás. Él es muy conocido por tener una doble cara, doble cara en todo. Se hace tu amiguito y después como que te revienta, digamos. Muy bien. Hernán Fernández, Isabel, primero fue el intento de balcanizar Bolivia, sí, y luego con el golpe de Paraguay llegaron empresas norteamericanas como American Airlines, cortando las bases de Mantra en Ecuador, que vamos a decir que lo hizo con el gobernante militar, bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Y lo mismo sucede en Colombia, quieren instalar una Israel en América Latina. Verde Vida Dietética, muy bueno el programa. Saludo por el Día del Periodista Gustavo Isabel. Son un lujo como todos los periodistas. Gracias por difundir nuevos valores de la música. ¿Cómo se llama Gustavo la chica? Esta percusionista. Porque pide el nombre de la cantante. Mariana Maceto. Mariana Mazzetto. Sí, hay que agendarla. Una maravilla. Una maravilla. Horacio Briñone, bueno, otra vez. Bueno, vamos a ver si tenemos un chance. Te volvemos a leer porque es muy largo. Jenny Echevarne, empoderar, sinónimo de apoderar, etcétera. Bueno, no es un curso ni le vamos a poner notas a nadie. Está bueno que sumen las opiniones. Dice, ha quedado anacrónico, ese hay que hacerlo, es otro cantar. Y sí, ese es el desafío, hacerlo, claro, ¿verdad? Claro. María Isabel Martín, gracias Visión Nacional, feliz Día del Periodista. Horacio Briñone, de nuevo, los políticos no leen, se la pasan de reunión en reunión. Bueno, vamos a tratar de que lean, y por ahí que nos oigan, ¿no? Bueno, hablando de que nos oigan, sí, Gustavo. Muy bien. A Mami Chuli la habíamos dejado fuera el domingo pasado con mi catarro. Pero hablando de eso, yo misma tuve que apelar a sus recetas caseras para calmar la tos. A ver. Hay un calmante casero de tos espectacular. Todo el mundo conoce el orégano. Muy bien. ¿Verdad? Sí, pero no solamente se usa para espolvorear arriba de la pizza, que es imprescindible. Una cucharada sopera, no con la montañita, ¿verdad? No colmada, normal, de orégano. Usted la pone a hervir como un cocimientico, un minuto de hervor. No le eche azúcar, la cuela, la pone en la taza y le echa miel. Se lo toma, a ver, es un calmante y un expectorante impresionante. Perfecto. En Cuba se hace con el orégano de la tierra, que es una hojita como peludita. Aquí no la he visto, no sé cómo se llama. Pero bueno, se puede hacer con el orégano de la pizza, con la hojita que usted usa para el orégano. No se va a arrepentir. Escuche si le digo, si está o con sea, mucho como si fuera un té. Un cocimiento, porque hay que tiene que hervir. Perfecto. ¿Verdad? Un minutito nada más, porque si no se te pone muy amargo. Lo colas. Y miel. Sí, es una cucharada por una taza. Mira. Con miel se lo tomás y es un alivio impresionante, un gran expectorante. Con orégano. Bien, aquí vienen en las revistas, ya que estamos en las recetas, la revista Siete Días trae una receta de tamales tucumanos que se la recomiendo no porque me la haya comido ni diga que sea rica, sino porque trae la maravillosa presentación de cómo hacer tamales con harina de maíz, lo que conocemos como polenta. Yo siempre hice el tamal con el maíz crudo, rallando, ¿verdad? Trabajando ahí. A ver qué pasa. Esta es una recetita para hacer con harina de maíz que para la vida urbana no viene mal. Y en la revista Luz, bueno, dice con los deditos, sí, bueno, no sé. Miren, les propongo que vean langostinos en panko con chips de papa. No sé si en panko o en pongo, pero los langostinos rebozados con como si fueran milanesitas. Sí. ¡Qué espectacular! Exactamente. Espectacular. Exactamente. Dan un poquito más de Mariana Mazzetto. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte. Eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Un poquito vamos a hablar sobre los suplementos de espectáculos de este domingo. León Gieco es el eje de la tapa del De Tiempo Argentino, el nuevo disco de Gieco, con León al volante. El artista acaba de editar un álbum doble con una selección de sus mejores composiciones para musicalizar un viaje en auto. Verdaderas canciones de amor. Quiero que al escucharlo la gente piense en bajar la velocidad y gozar del paisaje. Su reflexión sobre el exilio y la lucha de madres y abuelas. En la tapa del suplemento de espectáculos de Clarín Suar y Diego Torres, Caminos Cruzados, en el suplemento Espectáculos de la Nación, un héroe de otro planeta, el hombre de acero, se centra en la tensión entre el origen extraterrestre del superhéroe y sus lazos humanos, la nueva película, la nueva versión de Superman. Diego Corol es el eje de la tapa del suplemento Espectáculos del diario Popular y en Ahora de Crónica, Silvina Luna, maldita belleza. Quedarme vida y me voy andando. Bueno, buenos días para el programa que ya está terminando, Isabel y el conductor del programa. Estoy de acuerdo con todos los oyentes y me gusta mucho escuchar a los oyentes de cada programa, que yo también escucho para ver cómo pensamos y cómo devolvemos aquello que escuchamos. Hay que poner en marcha lo que diría Ramonet, creo, el quinto poder. Gracias y buen día. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. En el suplemento Radar de Página 12, el nuevo Superman está en tapa, una nota con Carolina Peleretti, que está lanzando también su rol como cantante, después de haberla conocido como modelo, como actriz, ahora está profundizando su rol como cantante. Aparece también una nota que tiene que ver con el nuevo disco de León. Lecturas recomendadas en el radar de hoy, pero fundamentalmente les dejo una. Se llama Los vicios del mundo moderno. Aunque vive desde 1982 en Nueva York, el artista chileno Alfredo Jarr es el representante más reconocido de su país y este año su obra es la principal en el pabellón de Chile en Venecia. Lecturas recomendadas para este domingo. Isabel, ¿vamos cerrando? ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. ¿Llegaremos el próximo domingo? Señora, sí, claro que confiamos. Sí. Estaremos acá a las 9 de la mañana para hacer juntos Visión Nacional. Nos vamos a ir con un poquito de Mariana Mazzetto y otro clásico de Carlos Di Fulvio. ¿Se acuerda, doña Monclavia? Nos encontramos el domingo. Nacional.